así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando, cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, con los alumnos y alumnas de Quinto B que vienen a regalarnos un programa sobre la gastronomía. Muy buenas. Hola, buenos días. Me llamo Juan Manuel y vamos a hablar de gastronomía. También vamos a hablar de la poesía, la música y la comida típica de este pueblo. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien. Vamos a dar paso a dos noticias que están relacionadas con la gastronomía. Recolecta de faisanes, cesta típica de nuestro municipio. Gracias a la climatología húmeda y lluviosa, los habitantes de nuestro municipio preparan sus cestas para la recogida de faisanes, que es una cesta típica de nuestro pueblo, muy utilizada en nuestra gastronomía, ya que se puede utilizar desde una salsa para acompañar a las carnes hasta croquetas o simplemente a la plancha. Apertura comedor escolar. El pasado 10 de febrero se confirmó que en la primera próxima temporada escolar se abrirá el comedor del Colegio 6 San José de Calasanz, con una capacidad de 60 plazas aproximadamente. Ha sido una gran noticia para nuestro municipio, dado el gran número de demandas recogidas en cursos anteriores. Cayendo de plano desde los cielos el sol. Si quiere tener frescura, si quiere tener salud, apaga la calentura con un gazpacho andaluz. Y maja majando pa' en el tornillo, llevando compás de tanguillo. Si quieres hacerlo con más alegría, le das al moverlo, le das al moverlo, tiempo bulería. más ando va en el tornillo, llevando bomba de tanguillo. Si quieres hacerlo con más sensación, le echas clavo, pimienta molida y explota mi vía y guapo un cañón. Cuando tengas una suegra que te quite la razón y que te ponga más negra que una mina de carbón. Si eres mujer de Wendy, no le das en la digestión un gazpacho con pepino y verás que reventó. Y más ando pa' en el tornillo, llevando un pa' de tanguillo. Si quieres hacerlo con más alegría, le das al moverlo, le das al moverlo que un poco lería. Y más ando pa' en el tornillo, llevando bomba de tanguillo. Si quieres hacerlo con más sensación, le echas clavo, pimienta molía y explota mi vía y guapo un cañón. Ronda un tarambana que nunca te deja en paz y se pasa en tu ventana el día y la madrugada. Para que el pobre muchacho no se le ocurra volver, atrágate de gazpacho y habla un poquito con él. Y más ando más en el tornillo, llevando un par de tanguillo. Si quieres hacerlo con más alegría, le das al moverlo, le das al moverlo que un poco le guía. Más ando más en el tornillo, llevando un par de tanguillo. Si quieres hacerlo con más sensación, echa clavo, pimienta molida y explota mi vía y guapo un cañón. Chiquitita, no hay que llorar. Somos los cuatro fantásticos que te harán ser un romántico. Vamos a dar paso a la receta de los pestiños. Ingredientes. Hay que echarle un vaso de aceite de oliva virgen extra, un vaso de vino blanco, una rama de canela y una cáscara de limón. Una cucharada de sal, 750 gramos de harina, aceite de oliva virgen extra para freír y azúcar para embarrizar. Elaboración de pestiños paso a paso. Ponemos el vaso de aceite de oliva virgen extra en la sartén, junto con la rama de canela y la piel de limón. Freímos a fuego muy fuerte para evitar que se queme el aceite. Dejamos que el aceite se enfríe, eliminamos la piel de limón y la rama de canela y ponemos el aceite en el cuenco grande. Incorporamos el vaso de vino, la sal y un poco de harina. Mezclamos bien. Vamos añadiendo la harina poco a poco. Al final tenemos que terminar amasando amasamos 5 minutos hasta obtener una masa muy suave. Esta masa es muy fácil de manejar gracias al aceite. No se pega a nada. Esta masa forzamos pequeñas bolitas con la mano. No se pega nada. Formamos pequeñas bolitas con... con la mano, estiramos muy bien con un rodillo, debe quedar muy fino. Unimos dos laterales, presionamos bien la unión de masa, uniéndola de nuevo. Esto es muy importante, ya que si no se abrirá al freírse. Freímos un abundante aceite de oliva virgen extra hasta que está dorado por ambos lados. Sacamos y dejamos sobre el papel la cocina para que este absorba el exceso de aceite. Antes de que se enfríe, lo rebozamos en azúcar. Con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos, niña, te paren sin respeto al horario ni a las costumbres. A ver si me alineas. Y a los que por su bien con su ajo y su pepino, hay que domesticar. Vamos con arroz bonito, con tomate, niño, caldereta. Deja ya de joder con la pelota, vinagreta por de duelo, niño, la con concretos. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Ya lo sé, pero chiquilla, cargan con nuestros pepinillo. Dioses y nuestro y idioma, con una copita de ojé, nuestros rencores y nuestro tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilipil y un poquito perejil. Con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. De canción, ni un guisante, una ración. Blancas, negras, un calderón, perejil, un buen melón. Móntatelo bien, pásatelo bien, coge la guitarra y la sartén. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Antonio Rodríguez Agredano. ¿A qué se dedica? Pues me dedico a la hostelería. Trabajo en el bar, en el hotel que tenemos y en el salón de celebración. ¿Te gusta su trabajo? Mi trabajo me gusta, aunque es bastante duro, pero por otra parte, pues tiene sus satisfacciones también. ¿Cuántos años llevas en su profesión? En mi profesión llevo desde el año 82, es decir, llevo 34 años. ¿Cuántos compañeros tienen que cocinen con usted? Pues cocinan conmigo mi cuñada y mi mujer. ¿Tienes familiares que cocinen o que trabajen con usted? Pues conmigo todos los que trabajan son familiares. Trabajan mi mujer, mi cuñada, mis dos hermanos y después aparte de los de dos mujeres que vienen más a trabajar con nosotros, María José y Maricá. ¿Cuál es la comida que piden más los clientes? La que más piden los clientes pues son platos de temporada, aparte de platos propios nuestros, como puede ser el pastel de berenjena, la presa ibérica con una salsa de faisanes, el lomo ibérico al azar, el cordero, pues casi todo. ¿Y la que más le gusta cocinar? La que más me gusta cocinar, pues el cordero, y sobre todo los guisos. Bueno, ya hemos acabado. ¿Qué le ha parecido la entrevista? La entrevista, muy bien, y la entrevistadora, muy guapa. Queremos agradecerle su colaboración y aquí nos despedimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. ¿Qué hace? Comer galletas. ¿Y por qué no puedes ver las galletas José Arón que te he traído? ¿Las tienes? Sí, toma. Galletas José Arón, que un montón. Con pan y vino se anda en el camino. Dame pan, panadera, que yo te daré mi vino. Y juntos en el camino tú serás mi compañera. Con el pan de tu panadera, con tu pan y con mi vino, qué bueno será el camino. Contigo mi panadera. Con vino se anda el camino y con tu pan caminará. Más sabrero será el vino de mi cosecha vinera, al pan y al vino. ¡Qué buena estampa, panadera! Esperamos que os haya gustado nuestro programa y hasta la próxima. ¡Adiós! A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan